encontré una información, Chino, en la sección espectáculos del de Página 12 de hoy, de Sergio Sánchez. Se trata de un documental, una historia, la historia en imágenes, sobre los pueblos originarios. Se llama Crónicas de la Gran Serpiente y es un documental dirigido por Darío Archela, rescatando testimonios de integrantes de las naciones indígenas que pueblan el territorio americano. La película indaga en la compleja filosofía que comparten las diversas culturas originarias. A lo largo del tiempo, y a lo mejor pasando desapercibido, porque hay otras corrientes que a lo mejor ocupan, desde el punto de vista comercial o radial o lo que sea, más que este tipo de producciones que últimamente están apareciendo, y muchas a lo largo y ancho del país, no solamente producciones audiovisuales sino también composiciones musicales, etcétera, y un trabajo de investigación previo, que es lo más importante. No se trata de una composición intramuros, sino que tiene que ver con el haber tomado contacto con realidades diferentes, y esto implica un desarrollo de un plan de trabajo, de viajes, de indagaciones, de consultas, y también interdisciplinario, ¿no? Un trabajo que realmente hasta puede decirse que se trabaja pasa por el tema de la antropología, ¿no? Y entonces, hay referentes que son muy importantes desde muchos puntos de vista. Nosotros en este momento, creo que está ya la comunicación telefónica. Vamos a tener el gusto de compartir una charla, si dispone del tiempo necesario, ojalá así sea, con José Luis Castiñeira de Dios. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy al lado de una batería de bombo de la que me estoy tratando de alejar. Ah, bueno. Le damos... Estoy, sí. Viene con banda de sonido incluido la charla. Bueno, desde el Bolsón te estamos llamando desde Radio Goga, José Luis. Sí, ya lo sé. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de poder establecer esta charla y poder conocer un poco tu historia personal, que me parece que es muy rica en lo que estábamos comentando, porque tiene que ver con un momento histórico importantísimo en la República Argentina, que hoy tiene su reflejo y su correlato en momentos también muy importantes y trascendentes. No sé, que queremos conocer tu posición, tu opinión al respecto. Bueno, con respecto a la región, yo tuve un periodo patagónico. Tengo una tradición familiar patagónica, porque en realidad mi padre nació en Ushuaia. Ajá. Y pasó los primeros años de su vida ya en Ushuaia, es en una época en que solo había pobladores que eran la gente de la base naval o de la cárcel, ¿no es cierto? Sí, claro. Él no estaba en ninguno de esos dos grupos, pero era una población muy pequeñita, y lo único que había como centro era el penal, sí, la base naval. Uh-huh. Y después a mí me tocó, en los años 70, cuando yo terminé mis estudios de antropología, ser investigador en la Universidad del Comahue, que se uh-huh. acababa de crear, sí, y viví prácticamente dos años entre Neuquén y Chipoleti, en uh-huh. la zona del Alto Valle. Uh-huh. Así que bueno, justamente lo que me llevó a Neuquén en aquella época fue un trabajo vinculado a lo que ha sido uno de los intereses principales de mi vida, que son las culturas de los pueblos originarios y de las culturas folclóricas. Uh-huh. Sí, recién estaba comentando con el Chino la aparición de esta información con respecto a un documental, Crónicas de la Gran Serpiente, sobre los pueblos originarios, y me lleva la pregunta a la figura de Jorge Prelorán, con quien estuviste bastante tiempo en contacto. ¿Cómo fue esa etapa y qué tenía que ver con el rescate, la labor de Jorge, que a lo mejor no se conoce mucho y en algún momento será reivindicado como corresponde? Sí, fue muy muy rica y fue un querido amigo mío. Yo colaboré en algunas de sus producciones y sobre todo estuve muy cerca de él a lo largo de buena parte de su vida, incluso cuando estuvo afuera, porque coincidió la época en que yo dejé el país. Uh-huh. Y lo conocí a través de también una persona vinculada a estos temas, que fue Leda Valladares, uh-huh. la recopiladora y poeta humana. Fue a través de ella que yo lo conocí a Jorge. Y fue ella que lo Hola. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, es que yo oigo acá un ruido. Bueno, y entonces a través de ella que conseguí un contacto con él, que en aquel entonces ya estaba haciendo alguna de las películas que hizo para el Fondo de las Artes. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, colaboré en alguna de sus películas y lo acompañé en esa inquietud que tuvo siempre y que lo convirtió en el documentalista argentino más importante. Sí. Y sobre todo una persona con una enorme sensibilidad para acercarse a la gente y para poder encontrar en ellos una expresión, la expresión de su manera de ser, de su cultura. En fin, un personaje extraordinario. Uh-huh. José Luis, la última vez que nos vimos, él acababa de terminar la serie sobre la Patagonia, una larga película que hizo para televisión, como de 9 horas. Uh-huh. Recorriendo, se tomó un jeep y arrancó. Él estaba viviendo en Estados Unidos para ese entonces. Tomó el jeep por la cordillera, fue hasta abajo y pues volvió por el Atlántico. Sí. Época de grandes aventuras, ¿no? Y mencionabas la figura. Claro. Mencionabas la figura de Leda Valladares y recuerdo todavía de infancia las canciones de Leda y María, ¿no? Como un. Claro. Con Marielena Walsh, ella claro. En este dúo artístico, pero muy amigas, muy cercanas. Uh-huh. José Luis, ¿cómo conviven en vos, bueno, por un lado la música, con una presencia muy importante, el cine, y también ahora tu rol de gestor cultural, por decirlo de alguna manera, y a la vez en un lugar de importancia a nivel académico? ¿Cómo esas diferentes esferas del quehacer artístico-cultural, cómo conviven? Sí, es un lío, pero uno trata de encontrarle el lugar para cada una de las cosas. Mi gran pasión del fondo del corazón sigue siendo la música, por lo tanto trato de hacer música y seguir haciendo todo lo que puedo, dirigir, componer para el cine, componer para mí, pero a veces no es tan sencillo en este tiempo en el que estoy en la gestión pública, sobre todo en mi responsabilidad en la Secretaría de Cultura de la Nación. Uh-huh. Pero bueno, eso es un periodo que ahora está llegando a su fin, habrá que ver cuál es el futuro. Y después estoy en el Yuna en Artes Audiovisuales, que es una carrera que creé en el Instituto Nacional de las Artes, Cine y Televisión, y que eso sí, su camino creció bastante, bueno, estoy bastante contento de que eso haya funcionado. Más allá de eso, lo siempre he vinculado al cine, porque este año se estrenó una película que se hizo en la música de Carlos Valentini, que se llama La Patria Equivocada, y después hace dos años llegué al colmo de la audacia porque hice una película que dirigí yo, que se llama Manuel de Falla, Músico de Dos Mundos. ¿Estás refiriéndose, cuando decís Dos Mundos, decís España y Córdoba? Claro, España y América. Y América, creo, América. España y América. Uh-huh. Quería hacerte una pregunta con respecto a la tierna infancia, si se quiere, porque hay una analogía. Nacimos en el mismo año, pero además de eso, a mí también me tocó crecer al lado de una unidad básica y ahí se escuchaban las marchitas y también mi primer contacto con la música, que fue el piano, muy cerca de casa también. Vos lo tenías en tu casa con tu mamá y a su vez esa historia que ya nos evoca la figura previa a 1955. Contame un poco sobre eso. Sí, hay una... Yo incluso hice una nota una vez para una revista que se llamaba La Marchita, donde yo contaba que eso yo ya tuve una especie de percepción intrauterina, que ya estaba para siempre, y después con los años, y porque a mí me gustaba, claro, me gustaba la versión de Hugo del Carril, que era ¿no? la que uno creía, la versión canónica. Sí. Y después cuando fue gracioso, porque cuando en un momento dado a mí me piden hacer la música de Eva Perón, la de Sanso, la que protagonizó Esther Goris y Víctor Laplace, sí. Bueno, yo tomé el tema de la marcha, momentos, fragmentos, para hacer la música de toda la película, ¿no? Uh-huh. Orquestada, bueno, de una manera, de otra. Y me acuerdo que a la salida del estreno vinieron unos segundos compañeros y me dijeron, che, pero no pusiste la marchita. Y ahí llegué a la conclusión de que la única versión posible era la de Hugo del Carril. La de Hugo del Carril, claro. Sí, a partir de allí comienza toda una historia que lentamente se va incorporando, no solamente el conocimiento musical, sino también la introducción a un camino de compromiso político, ¿verdad? Sí, a mí me tocó fuertemente, sobre todo en el momento en que, en los años 70, digamos, tuve una participación muy activa en esa juventud revolucionaria que en aquel entonces justamente me tomó en el Comahue. Yo después volví a Buenos Aires, salió un diario de JP que se llamó Noticias, que fue muy importante, que estaba, lo dirigía sí. Miguel Bonazo, y estaba el Perro Verbisky, Juan Gelman, Rodolfo Walsh, toda esa gente estaba en ese diario. Sí. Y a mí me tocó estar en la parte de música y espectáculos, hasta que lo cerraron, lo clausuraron, y tiempo después, bueno, yo ya había creado el grupo Ana Cruza, con el que estuvimos ya por todo el país, y en el año después del golpe ya me tuve que ir, y me fui en el 77, me fui y no volví hasta 10 años más, 12 años más tarde. ¿Qué significó el exilio en tu más allá de la vida personal, que debe haber sido muy duro, en tu crecimiento o en tu curiosidad como artista y demás? En lo que tiene que ver con la música fue positivo, porque para mí me sirvió un poco para encontrar un lenguaje propio en un contexto en el que ese lenguaje no tenía ninguna referencia. Es decir, que yo vivía en Francia, a los franceses les daba lo mismo que yo fuera, que las referencias temáticas, musicales, culturales a las que yo me refería fueran argentina, boliviana, mexicana, para ellos era lo mismo. Claro. Entonces eso me obligó a reflexionar sobre el mismo lenguaje. Y también la dificultad muy importante de vincularse con los públicos. Nosotros decíamos con algunos amigos de allá de esos años que era una pena, que nos daban lástima los pobres franceses, porque no solo los habíamos obligado a que nos recibieran, que nos solucionaran, nos ayudaran a sobrevivir, sino que además encajábamos lo que a nosotros nos interesaba musicalmente, ¿no? Sí. Con Mussolini o con el Tata Cedrón o con Haydn, claro. Todo lo que estábamos por ahí. O sí. Sea que fue un periodo de reflexión sobre el propio lenguaje que a mí me permitió crecer en el ámbito de la música de cámara y sinfónica. Uh-huh. Me hubiera costado mucho hacerlo en la Argentina. Y cuando volví a volver a la Argentina a fines de la década del 80, ya estaba más armado en ese sentido y ya tenía una obra. Claro, y cómo esa efervescencia política de principios de los 70, ¿no? Que te encuentra allí en un medio muy importante y con una gran incidencia en la vida política. ¿Qué pasa con esa cuestión política cuando llegas a Europa? Bueno, la siguió, un tiempo siguió allá. Mm. Es decir, durante prácticamente un año o dos, claro. Seguimos trabajando políticamente con grupos de vinculados a Montoneros, en realidad. Mm, sí. Y después vino una crisis, porque ahí ya empezaron a pasar, hubo la disidencia de Roma, cuando Gelman y bueno, se van, y bueno, hubo una cantidad de problemas ya que nos hicieron alejarnos. Y ahí vino la vinculación con muchos amigos y compañeros, sobre todo con el tema de derechos humanos. Claro. Ahí lo hicimos con Enver Kadri, con Miguel Ángel Estrella, con todos ellos. Mm. Empezamos con Mercedes Sosa también. Empezamos a actuar políticamente vinculados al tema de los derechos humanos. Uh-huh, claro. Y ahora, en este momento, ¿qué enseñanza te quedó de esa época al momento de tener un rol ya en la vida pública y política del país, con tu papel en la Secretaría de Cultura y también como decano del IUNA? Bueno, sobre todo la importancia de encontrar caminos de consenso, de comunicación, de convicción, es decir, que hay que tratar de convencer a la gente y no imponerles las verdades, aun cuando uno crea profundamente en ellas, ¿no? Uh-huh. Que como metodología política es imprescindible. Uh-huh. Y después que muchas de las causas por las que en aquel entonces peleábamos siguen tan vigentes como muy hoy. Para mí el latinoamericanismo, la fe en América Latina, en su cultura y en nuestra identidad, es un elemento fundamental. Uh-huh. Yo siempre creí en eso y ahora creo más que nunca, y me siento en la felicidad de poder ver muchas cosas con las que soñamos. Claro. Entonces creo que la construcción de eso depende de nosotros, pero también depende de los tiempos históricos. O sea, una cosa es nacer nacer la vida política en 1810 en Buenos Aires y otra cosa en Chuquisaca 20 años antes. 20 años antes en Chuquisaca vienen los españoles, te matan y se acabó la revolución. Claro. ¿Es cierto? Ya que el momento histórico que permite todo esto que está pasando es ahora. Uh-huh. Y es ahora no solo en nuestro país, es en América Latina, América del Sur por lo menos. En ese sentido, ¿qué balance haces a nivel no solo cultural sino social de lo que está pasando en Latinoamérica ahora? Y en Europa también, ¿no? Porque se da la coincidencia justamente. El balance es que creo que es la oportunidad histórica, es ahora, es una oportunidad de protagonismo. El mismo Perón lo había dicho con todas las letras y nosotros lo escuchábamos preguntándonos qué nos hablaba de eso, que en ese momento nos parecía irrelevante, de que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Sobre fines del 2000 yo estaba convencido que nos encontraba dominados. Pero de golpe la historia dio una vuelta y en esa vuelta de tuerca aparecimos en una situación diferente. Entonces, el momento como para esta toma de conciencia, de identidad y del rol histórico, el momento es ahora. Ahora esto tenemos que tratar de aprovechar y creo que hay mucho que hacer. En el campo cultural creo que se hace muchísimo menos de lo que se debería hacer. Pero bueno, pero de todos depende que avancemos en ese sentido. La deuda es muy grande, hay mucho que hacer. El campo cultural, justo lo nombrabas, es un lugar, un campo, un terreno muy complicado, ¿no? Porque primero definir la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Desde los que la definen como la alta cultura contra la cultura popular, el tema de qué saberes y haceres conforman la tradición o la cultura de un lugar. En tu lugar de funcionario en su momento, y no sé cómo seguirá hacia adelante, ¿qué entendés como cultura y cuáles son esas deudas de las que le hablas? Bueno, una de las deudas naturalmente es la accesibilidad de la cultura, es decir, la distribución de aquellos bienes culturales que son de toda la sociedad y que en algunos casos usufructúan unos pocos. Eso naturalmente es algo contra lo que hay que luchar. Pero antes esto estaba más centrado por una especie de concepción elitista de esos bienes. Hoy esos bienes están oscurecidos por valores promovidos por el mercado a través de los medios de comunicación masiva. Entonces la pelea principal ya no es tanto como fue contra el pensamiento Victorio Campo o contra el pensamiento Borges. Hoy la pelea verdadera es contra los valores promovidos por el mercado a través de los medios de comunicación. La otra dimensión de la cuestión es la que yo digo que es deficitaria, es que si uno quiere realmente construir una cultura latinoamericana tiene que conocerla, darla a conocer, promover los intercambios, hacer todo eso. Naturalmente y espontáneamente no sale. Es un trabajo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con todo eso. José Luis, del 72 al 2005 pasaron 33 años en que Ana Cruza tuvo una participación como grupo. Primero me gustaría que me cuentes qué es Ana Cruza, porque creo que es un término musical que tiene que ver con una combinación de notas, etcétera. Sí, es un término de la música, un término del vocabulario musical que tiene que ver con un cierto tipo de frase, pero de frases musicales, pero que para nosotros significó, y qué quiere decir en realidad, comenzar antes de tiempo. Bueno, nosotros habíamos comenzado antes de tiempo, pero el mensaje de esos años, que fueron muy pocos en la Argentina primero antes de que nos fuéramos, 3-4 años, dejó una huella muy grande, porque yo me la volví a encontrar muchos años después, no habiendo tenido ni siquiera presencia discográfica, porque los discos habían desaparecido, y menos aún de actuaciones. O sea que algo de lo que en aquel entonces propusimos siguió vigente. Al regreso a la Argentina yo seguía haciendo, tuve un grupo muchos años. Podría decirse que hace 3 o 4 años que no hago nada en esa relación, pero probablemente el año que viene organizo una serie de conciertos así de recuerdo, de homenaje, yo qué sé, de interpretación de ese repertorio en el que sigo creyendo como en su vigencia y en su oportunidad. Sí, de todas maneras en el 2005 aparecen Cordados, donde te volvés a juntar con Susana sí. Lago, y esta vez con músicos de acá, de estas pampas, ¿no? Alejandro Santos, el Zurdo Reusner, Hugo Pierre, Ricardo Leu. Sí, pero ese grupo fue durante muchos años, fue el grupo, desde que yo volví prácticamente, uh-huh. fue el grupo con el que trabajamos. Uh-huh. Al que se agregó en este disco un cuarteto de cuerdas y algunos invitados más. Pero sí, sí, es una producción discográfica en la cual yo podría decir que una de las tareas a las que tendría que dedicarme es a reconstruir la discografía de todos estos años, porque Ana Cruza fueron más o menos 10 o 15 discos a lo largo del tiempo, de los cuales están en el mercado dos o tres CD, y bueno, hay mucho material más que tendría que reeditar. Uh-huh. Vos personalmente, con el momento vivido, con el tiempo transcurrido, ¿cómo te sentís en esta instancia, en este momento que estás calificando, si se quiere, como histórico, como posibilidad de cambio real? Sí, me siento optimista porque me parece que hay toda una generación que otra vez se sensibilizó para una cantidad de temas, que hay una apertura política como para que esto se solidifique, porque hay un balance en el orden del equilibrio político mundial que está sacando el fiel de la balanza de Europa y que lo está desplazando hacia otras áreas no europeas, y no norteamericanas. Entonces vuelvo a decir que creo que es una buena oportunidad, pero de todos modos eso tiene que ver con la seriedad con que encaremos el trabajo. Yo creo que en la Argentina hay mucha creatividad, voy a ir concretamente a lo musical, una enorme creatividad y una muy poca continuidad de los proyectos por las dificultades con que se encuentran los artistas para desarrollarlos. Pero estas dificultades no pueden ser solo subsanadas por el Estado. Sabemos que llegue el socialismo, entonces, bueno, que nos digan dónde buscar los cupones y nos dedicaremos a lo que hemos elegido, si la sociedad nos lo permite. Claro. Pero no siendo así, yo creo que hace falta una movilización de la sociedad todavía más amplia. Por eso, desde la Secretaría, yo promoví la creación de redes en estos dos años que estuve allí, con los sindicatos, con las universidades nacionales. Es decir, y ahora, que fue, si se quiere, el logro para mí más grande de esta gestión, ponemos en marcha, a partir del año que viene, se pone en marcha un fondo para la música de cooperación iberoamericana uh-huh. que se va a llamar Ibermúsica, que es paralelo a los que hay para el cine, que Ibermedia, o para el teatro Iberescena, y que es un fondo en el cual van a participar hoy 8 países latinoamericanos, con los cuales se va a construir una programación de apoyo y de estímulo para todas las disciplinas de la música, y que empezará a funcionar en el año 2012. Uh-huh. Sí, pensaba en esta relación entre la cultura y el momento que vive el país, ¿no? O sea, después de varios años, o sea, sí, hubo, ni hablar de la dictadura, hubo tal vez una efervescencia o una primavera alfonsinista en los primeros años de ese reencuentro con la democracia, después el menemismo y todo lo que significó, ¿no? En términos de cultura y de mercado que hablabas vos recién, y que recién ahora estaría viendo como una especie de resurgimiento por los consumos culturales, ¿no? Desde música, libros, discos, películas, y una efervescencia en la creación también. ¿Lo ves así? Yo creo así, pero primero, para ser justo, creo que este interés en recuperar el tiempo perdido cultural de la vuelta de la democracia fue muy efímero, duró un par de años, ya en la sí. época de Alfonsín, sí, sí. se había empezado a desplazar hacia otro terreno. Mm. El interés ese ya se había empezado, parecía que esos eran valores del pasado, que no valía la pena sostener. Y después esto se prolongó al periodo siguiente, porque hay que decir que hace muy pocos años que estamos revalorizando estas experiencias y se revalorizaron para mí de arriba abajo y no de abajo arriba. Es decir, se revalorizaron porque hubo una actitud, en este caso de un presidente que fue Néstor Kirchner, de poner en un lugar lo latinoamericano con mucha fuerza, de promover la unión regional, de todavía falta todo lo de abajo, todo lo de abajo está en pañales. Creo que los artistas, como siempre, tienen esa sensibilidad como para darse cuenta que cómo es la marcha de los tiempos, ¿no? Pero y responden a ese ritmo de los tiempos. Pero no me puedo olvidar de Adolfo Colombre, que es un querido amigo mío, filósofo, antropólogo, un gran especialista en pensamiento latinoamericano, que me decía en los años 90, dice, la verdad, lo que yo, cuando yo escribo me da un poco de vergüenza, porque me doy cuenta que a nadie le interesa lo que yo hago. ¿Cómo puede ser que un pueblo le interese en 10 años, puede ser 10 años siguientes, no le interese nada, después le vuelva a interesar? Todas esas cosas son un poco raras. Sí. Y hay que, yo aspiro a que sean valores que se fortalezcan y se instalen. No puede ser que el tango desaparezca porque es de mal, es una cosa de viejos, y después reaparezca porque le va bien en Europa a Tango Argentino, el exilio de Gardel, del cual yo participé. No puede ser que la música folclórica sea considerada por la gente de la dictadura como un elemento distorsionador de la realidad y que hay que hacer aparecer de la difusión, y años después vuelva a aparecer como una expresión natural de la cultura argentina. No puede ser que el rock and roll sea una música decadente y repudiable en los años, primeros años de la dictadura, y luego pase a ser, después de Malvinas, una música estrella para incorporar a la juventud al proceso. Bueno, claro. Son todas cosas que hay como unas discontinuidades culturales jorobadas, para mí, que manifiestan una volubilidad y una falta de firmeza en los principios, ¿no? Es como Groucho Marx, si no le gustan el principio, tengo otro, no, claro. Los principios son los principios. Dentro de los principios tiene que haber la fe puesta en ciertas cosas. No es de mal gusto creer en la argentinidad, no puede ser nunca una cosa de modé el ser patriota. Unos valores, el relativismo cultural, tal como lo entienden los antropólogos, no llega tan lejos como para imaginar eso. Lo decía, no me acuerdo si era Stuart Mill, lo que él decía, sí, relativismo cultural, sí, las costumbres, sí. Dice, pero un canalla es imparable en una sociedad de los canacos en el sudeste de Asia o en Francia. ¿No? Bueno. Es decir, algunos valores culturales en los cuales nosotros deberíamos ya hacer una fe, hacer una aserción de fe definitiva y quedarnos en ello, y construir sobre ello. Después cada uno de acuerdo a su sensibilidad. Claro, siguiendo con lo que decís, ¿no? Como una especie de planificación a futuro, ¿qué se te ocurre que debería hacerse en los 4 años, para hablar en términos de un gobierno, a nivel cultural? Yo creo que hay que fortalecer mucho las relaciones regionales, hay que terminar de reconstruir redes regionales de circulación de la vida cultural. No puede ser, hay que terminar con la... Y estas redes culturales tienen que ir más allá, digamos, y regionales tienen que ir más allá de las regiones argentinas, tienen que ser regiones subcontinentales, porque tiene mucho más que ver lo que pasa en Corrientes con lo que pasa con el mundo gaúcho que con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, ese radialismo así fatal, esa concepción del puerto como un único lugar de trascendencia, es muy malo para todos, ha sido malo históricamente, y es algo que solo se puede anular si no fuera como en una oportunidad como la que se dio Pol Pot en Camboya, es una ironía, cuando vació la capital y se llevó a todo el mundo porque consideraban que eran contrarrevolucionarios, se lo llevó al campo. No teniendo esa oportunidad histórica, creo que lo que hay que hacer es fortalecer las otras regiones y fortalecer la creación provincial, regional, fortalecer la pluralidad de expresión. Desde acá, desde la comarca andina, un polo cultural en su escala, ¿no? Pero con bastante efervescencia, que creo que es una palabra que usé muchas veces hoy, pero que me parece que describe bastante bien esto. Bueno, esperamos tenerte con nosotros de visita, conversar, escuchar tu música y bueno, y seguir este contacto que se inició hoy. Va a ser un gran gusto. Ese lugar realmente es un lugar que demostraría la posibilidad de que haya un polo cultural en un lugar que a lo mejor no tiene escala, como diría el mercado, y que no tiene poco la ubicación geográfica que todos suponen que debe tener, y sin embargo el Bolsón y toda la región ha demostrado que que se puede convertir en un polo cultural por propia prepotencia de trabajo, como diría Roberto. La prepotencia del trabajo. José Luis, un placer conversar con vos y bueno, eso, está abierta la invitación a futuro para seguir charlando sobre esto y otros temas que te tocan de cerca. Muchas gracias por el llamado y un cariño grande para toda la gente de allá. Muchas gracias, José Luis. Hablamos, acaba de concluir nuestro, yo voy a decir décimo, no sé si es el décimo, pero me gusta el número, reportaje interactivo de los miércoles. Hoy no fue muy interactivo, pero fue muy interesante. Hablamos con José Luis Castiñeira de Dios, que tenemos, dimos un poco su currículum en su momento, pero bueno, una persona con una carrera muy